caja directa, Mario. ¿El cable o la caja directa? ¿Qué es lo que es? Vale. Hola. Un saludo para la Eli. Gracias. Un poquito monitor al coro de la batería. Un saludo para Gustavo, con mucho cariño. Monitor. De parte de monitor. Mario. ¿Ah? Un poquito monitor. ¿De cumpleaños cuándo? Para Yensa. Hoy día. Un saludo para Yensa, con hola. Mucho cariño. Oye, hola. Para Gustavo, hola. Entonces, que está cumpliendo añitos. Hola. Ahí hola. Los saludamos con mucho cariño de parte del tío y todos los chicos de American Sound. ¡Sigue el ritmo! Su sonido dice así.